bailarla, señores, hay que llevarla en el alma. La zona norte, cómo se toca pero con clase, cómo se toca pero con clase. Toca mi cumbia negro en este homenaje para los músicos rastreros que te copian, no tienen clase, que te copian, no tienen clase. Tienen clases.